Como ya mi viaje fracasó, mira, yo me voy por la mañana. Veo que ya no me atendió, que yo la llamaré en la ventana. ¿Será que me ha perdido el cariño? Pero veo que ya no me atendió. ¿Será que me ha perdido el cariño? Como ya mi viaje fracasó, mire, voy a coger mi camino. Ay, pero ella dolor no le dio, que yo le llorara como un niño.